Bueno, Marcelo, hemos escuchado la exposición de los legisladores, diferentes posturas del lado del oficialismo, un poco argumentando que es necesaria la creación de esta secretaría, y desde el del lado de la oposición, bueno, haciendo mucha crítica a lo que es el actual funcionamiento de la secretaría y del ministerio en su conjunto. Ustedes, como trabajadores, han hecho una expresión, presentaron notas, no es la primera vez que lo hacen. Bueno, ¿qué análisis hacen de este resultado que ha dado recién el debate en la legislatura? Bueno, a primera instancia, aclarar que nadie se puede oponer a la jerarquización de un área no tan sensible, sobre todo nosotros los trabajadores del área que conocemos de la problemática y conocemos cada una de las familias que son públicos que brinda el Estado, pero sí hacer la crítica de que este proyecto creado entre Gallo y Medianoche, a raíz de la salida vergonzosa de Daniel Badié como secretario de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, es inconsulto. Decimos esto porque hay compañeros con mucha trayectoria dentro de toda la provincia, en los distintos programas preventivos promocionales, los proteccionales, que tenían ganas de hacer sus aportes, entendemos que son un recurso humano valiosísimo y que no había que dejar por fuera algunas cuestiones que nosotros consideramos prioritarias. Una es la mencionada creación de un escalafón, recién lo decían algunos legisladores de la oposición, un escalafón propio para el sector, entendiendo que jerarquizar el área también es jerarquizar y poner, hacer uso de los derechos de los trabajadores, que puedan contar con un salario digno, para llevar adelante las políticas públicas que ofrece el Estado. Uh-huh. Y bueno, entre otras cosas, digo, para cada área cada uno tenía pensado aporte, no se pudo hacer, lamentablemente esto salió muy rápido, creemos que por una cuestión preelectoral, pero bueno, nada, seguiremos reuniéndonos en asamblea y viendo cómo desde abajo se construyen coordinaciones que tengan que ver con lo técnico para llevar adelante la función. La expectativa es que esta reunión, Milesi decía sobre el final que iba a pedir la palabra de los trabajadores, ¿ustedes confían en que esto sea así por parte de quién va a ser la secretaria, Méndez? La verdad que sin nombres particulares, porque Roxana Méndez recién entra en funciones, tenemos la expectativa de que nos llame, ojalá sea así, creemos que los trabajadores somos los que llevamos adelante los dispositivos y las políticas públicas que implementa el gobierno a través del Estado. Entonces esperamos que ojalá sea así, que nos convoquen, porque la verdad que tenemos muchos aportes interesantes para hacer, sobre todo hay compañeros que tienen mucha trayectoria en la administración pública que pueden hacer aportes importantísimos. ¿Sorprendió que interviniera Arroyo? Sí, la verdad que, bueno, personajes como Arroyo que ya conocemos, que se han ido del ministerio involucrados en causas judiciales, que él mismo nombró, un ministro que ha despedido, que tuvo dos despidos en su gestión por trabajadores que han alzado la voz en contra de sus prácticas autoritarias y demás, sí, sorprende, la verdad que nos parece hasta una tomada de pelo, tratándose de una secretaría tan importante, que esos personajes que solamente están acá por una cuestión de fuero político, pidan la palabra, sobre todo para una creación de una secretaría tan importante, ¿no? De la que él fue uno de los responsables de que no funcione. Gracias. Gracias a vos.